Hoy te explico las diferencias de forma clara y directa entre Amazon Arbitraje, Amazon Wholesale y Amazon Marca Privada. Cada modelo tiene sus ventajas según el perfil del vendedor y los objetivos. Si estás pensando en vender en Amazon y aprovechar el programa FBA, es decir, Fulfillment by Amazon, has llegado al lugar indicado. Pero antes de empezar, déjame decirte algo importante. Vender en Amazon no es solo subir productos y esperar a que las ventas lleguen solas. Es un proceso que requiere estrategia, optimización y sobre todo conocer bien cómo funciona el marketplace. Y ya sabes, si necesitas ayuda, en mi consultoría especializada te ayudaré a crear un plan de acción efectivo para que gestiones tus ventas en Amazon de la manera más fácil posible. Entender estos desafíos es el primer paso para superarlos y como consultora especializada en Amazon puedo guiarte en cada paso del camino. Reserva tu primera consultoría y hablemos sobre cómo hacer crecer tu negocio en margotome.com/consultoría-Amazon. Hoy te explico las diferencias de forma clara y directa entre Amazon Arbitraje, Amazon Wholesale y Amazon Marca Privada. Cada modelo tiene sus ventajas según el perfil del vendedor y los objetivos. Amazon Arbitraje consiste en comprar productos ya existentes en tiendas físicas o online, pero a bajo precio, con descuentos, liquidaciones, y después los revendes en Amazon a un precio más alto. Las ventajas es que requiere poca inversión inicial, es una idea muy buena para empezar y entender la plataforma, y también puedes de esta manera probar y testear que esos productos se venden bien. La desventaja es que no tienes control sobre la marca ni sobre el producto, que te vas a quedar sin existencias. Es difícil escalar y además puedes tener problemas con derechos de marca si no estás autorizado. Amazon Wholesale, es decir, venta al por mayor. Aquí lo que haces es comprar productos a fabricantes o distribuidores autorizados, o sea, te autorizan a que compres el producto y lo vas a comprar en grandes cantidades y después lo revendes en Amazon. Tienes permiso para vender los productos de esa marca, con lo cual te evitas uno de los problemas o desventajas que tenía la opción anterior. Va a ser más estable, una forma de vender en Amazon más estable que el arbitraje. Además, vas a tener las facturas legales y eso te da cierta seguridad. También puedes escalar de esta manera más fácilmente que con lo que era arbitraje. Las ventajas es que necesitas más capital inicial, tienes que hacer una inversión mayor, va a haber mucha competencia y guerras de precios porque habrá muchos otros proveedores que estén vendiendo esa misma marca y además habrá una diferenciación con el resto de los proveedores muy pequeña, con lo cual al final vas a vender por precio. Y por último está la marca privada. Aquí lo que haces es crear una marca tú, donde seleccionas un producto, que puede ser genérico, y lo mandas fabricar, lo puedes mandar fabricar o bien en tu país de origen, si conocieses algún fabricante, o bien en China, pero para eso tienes que hacer una investigación de mercado, y vas a poner en el producto el logo y en el packaging también, y lo vas a vender como tu marca propia. Aquí el margen que vas a obtener es mucho más alto porque ya no vas a competir por precio, ya que ese producto que tú estás fabricando con tu propia marca ya no lo está vendiendo nada. Vas a tener además un control total del producto porque sabes las existencias que compras y sabes cuándo tienes que reponer la mercancía porque vas viendo lo que se vende y lo que no y lo que te queda en existencias en el almacén. Vas a tener un control de la marca y además vas a trabajar tú el posicionamiento SEO dentro de Amazon de tu marca y de tu producto. Además, podrás construir un activo a largo plazo, porque de esta marca propia que estás creando con un artículo, puedes hacer después otra serie de artículos que estén relacionados y que sean también de la misma marca. La desventaja es que vas a necesitar un capital inicial y además estás arriesgando dinero porque puede que después el producto no funcione. Tendrás que hacer una inversión para posicionar bien el producto en fotos, anuncios, sobre todo en anuncios, en publicidad, hay que gastar bastante y debes tenerlo en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad de tu producto, el precio al que quieres vender y todos los costes que van asociados. Supone, por supuesto, un mayor riesgo porque estás invirtiendo mucho dinero en un producto que eso nunca sabes si va a funcionar o no, aunque tengas más o menos una visión de que sí puede funcionar. Es importante que antes de comprar el producto y decidirte definitivamente, hagas un estudio de mercado bien hecho. Y por último, como desventaja, también es cierto que necesitas cierta práctica vendiendo en Amazon y necesitas un conocimiento básico, porque vas a necesitar crear las fichas de producto de forma correcta, óptima, para posicionar en SEO en Amazon, y también debes saber cómo hacer las campañas publicitarias con PPC dentro de Amazon para poder posicionar tu producto y que en las búsquedas aparezca de primero. Como resumen rápido, te diré que el arbitraje sirve para empezar rápido y con poco dinero. Es un poco testear la situación. El wholesale es ya más serio y profesional porque ya tienes la autorización por parte de la marca para venderlo, pero sigues vendiendo productos de otros. Y en marca privada vas a tener la máxima rentabilidad, el máximo riesgo y también lo bueno es que vas a tener más control. También te hace falta tener una mayor inversión y de ahí puedes escalar mucho más fácilmente creando otros productos con esa misma marca. Si tú estás pensando en escalar y ya tienes experiencia vendiendo en Amazon, sería buena idea empezar a desarrollar una marca privada. Incluso podrías también probar gestionando marcas de terceros para ir aprendiendo más. Yo te invito a visitar mi web margotome.com, donde puedes encontrar un montón de información para mejorar tus ventas en Amazon. Espero que este artículo cumpla con tus expectativas y ya sabes, si necesitas ayuda, en mi consultoría especializada te ayudaré a crear un plan de acción efectivo para que gestiones tus ventas en Amazon de la manera más fácil posible. Entender estos desafíos es el primer paso para superarlos y como consultora especializada en el marketplace de Amazon puedo ayudarte. Reserva tu primera consultoría y hablemos sobre cómo hacer crecer tu negocio. margotome.com/consultoría-amazon. Te espero en el próximo programa.